Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Queremos recordarles también que esta emisión se emite en www.casadelacultura.gob.es. Aplastan el link Escuchar la Radio y escucha la programación las 24 horas del día de Radio Casa de la Cultura. En la primera parte del programa vamos a compartir un diálogo con Pablo Meriguet, quien estará presentando su primer libro el día de hoy. Ponga mucha atención. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el Viagra femenino. Algunas preguntas y algunas respuestas que nacen a través del lanzamiento de esta pastilla femenina. Pues quédese con nosotros, que nosotros les daremos a conocer los pormenores de esta pastilla. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. El tren de la vida. Un amigo me habló de un libro que comparaba la vida con un viaje en tren. Un viaje muy interesante al ser bien interpretado. Exactamente así. La vida no pasa de ser eso. Un viaje en tren lleno de embarques y desembarques, algunos accidentes, sorpresas agradables, en algunos momentos y en otras grandes tristezas. Al nacer entramos a ese tren y nos entregamos en las manos de algunas personas que pensamos estarán siempre en ese viaje con nosotros, nuestros padres. Desgraciadamente, eso no es verdad. En alguna estación ellos bajan y nos privan de su cariño, de su amistad, de su compañía, irreemplazables. Además, que personas interesantes y que pueden llegar a ser muy especiales para nosotros abordan el tren en algún momento. También llegarán nuestros hermanos, amigos, maravillosos, amores. Muchas personas toman ese tren solo para pasear, otras encuentran en el viaje solamente tristezas y otras circulan por él, listos para ayudar a quien los necesite. Muchos al bajar dejan recuerdos eternos, algunos otros pasan por allí, de tal manera que cuando desocupan sus asientos nadie percibe sus ausencias. Es muy común que muchos pasajeros que no son muy queridos se ubiquen en vagones diferentes al nuestro. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer el trayecto separados de ellos. Eso nos impide que durante el viaje atravesemos muchas veces con grandes dificultades nuestro vagón para llegar hasta que el que esté ocupado por nuestros seres especiales, solo que difícilmente nos podremos sentar a su lado. Muchas veces puede haber alguien ocupado en ese lugar. No le importa, el viaje es así, lleno de atropellos, sueños, fantasías, esperas, despedidas. Eso sí, jamás tiene retorno, siempre va hacia adelante. Hagamos el viaje de la mejor manera posible, tratando de relacionarnos bien con todos los pasajeros, sin hipocresías, buscando en cada uno de ellos lo mejor que tengan para ofrecer, recordando siempre que en cualquier momento del camino ellos podrán flaquear. Es necesario entender esto, pues probablemente nosotros a lo largo del camino flaquearemos muchas veces y seguramente habrá alguien que nos entienda como nosotros hemos entendido a nuestro prójimo. El gran misterio al final es que jamás sabremos en cuál parada nos bajaremos, y mucho menos nuestros compañeros y ni siquiera el que está sentado más próximo a nosotros, justo en el asiento de al lado. Me quedo pensando si al bajarme de ese tren sentiré nostalgia. Creo que sí la sentiré. Al separarme de los amigos hechos durante el trayecto,

porque para mí, para nosotros, la poesía está repleta de sentido. Pablo, ¿qué significa el título de este libro, Théoden? Théoden, ese ha sido un título que me ha causado ya varias de esas preguntas. Y no es muy comercial, Pablo. No es muy comercial. Bueno, tampoco la poesía que hago intento hacer. Théoden es un personaje de la mitología de Tolkien. Es un personaje que fue rey de un específico lugar llamado Rohan. Bueno, es toda una historia, aquí lo explico en el libro, porque la historia de Théoden. Pero se llama así porque lo uso como analogía de la forma en la cual creo que está más o menos expresada mi poesía. En Théoden yo logré encontrar cuatro elementos fundamentales. La primera es la disposición a la lucha constante de este rey, de este personaje. Y en el libro se llama ese capítulo dedicado a la poesía más de corte político, aunque toda la poesía esta es más o menos de corte político, se llama Eärugrim, que es la espada de este rey. Luego tiene otro capítulo que se llama Medusel, que es el castillo de este rey, donde trato de esbozar más o menos lo cotidiano, los poemas más cotidianos que encontré. Luego hay otro que se llama Isen, que se refiere a los campos donde murió el hijo de él, porque toda la historia de Théoden está enmascarada en que él de alguna forma se ve envuelto en un sueño que lo conjura un mago blanco llamado Saruman, etcétera, y que es controlado por su esclavo, su siervo llamado Grima, y de alguna forma él entra en un sueño, y mientras él está en este sueño deja que su enemigo entre a sus tierras, bueno, no deja, está somnoliento, y ahí muere su hijo. Entonces Théoden se ve envuelto en un problema, cuando ya despierta, luego de despertar se da cuenta que su hijo ha muerto, y él entra en un conflicto existencial durísimo de, mientras yo estaba somnoliento, se me fue mi vida, se me fue mi amor. Entonces en Isen están algunos poemas de amor, y al final hay unos, al final el último capítulo se llama Crin Blanca, que Crin Blanca era su caballo, era con el que iba a la batalla, y trato de hacer ahí la analogía de Crin Blanca con reflexiones sobre la poesía, sobre mi poesía, como este poema que les acabo de leer ahora, como el espacio desde el cual se intenta cabalgar. Entonces, Théoden no es un libro sobre el Señor de los Anillos, como se me ha dicho, no es un estudio sobre el personaje del Señor de los Anillos, es más bien una analogía que uso para este libro. Ahora, la explicación que usted nos acaba de dar, de seguro tendrán que conocer quienes quieran leer su libro, quienes tengan en sus manos este texto, para poder entender el trabajo que usted plasma en este texto. Sí, ojalá puedan apoyarme a mí y a la Casa de la Cultura, que me dio la posibilidad de publicar mi primer libro. Le agradezco de todo corazón al presidente, que me supo recibir, él mismo me aconsejó qué poemas podían ir y cuáles no, y al presidente Raúl Pérez Torres, por supuesto, a él me refiero. Y sí, es muy importante que la ciudadanía en general, la población, vuelva su vista a la poesía, porque hay un poema de Gabriel Celaya que dice: poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Ahí se acaba esa parte. Y siempre les quisiera pedir que vuelvan a la poesía. No les estoy diciendo que compren mi libro, sino que regresen a la poesía. Este libro está en una nueva colección que se llama Casa Nueva. Mi libro es el 17º, hay 16 anteriores, y que apoyen a los jóvenes que estamos en este deporte de combate. Muchos escritores no coinciden con lo que usted mencionaba hace minutos, en el sentido de que usted habla de regresar al tema de la métrica, al tema de la rima. Escritores hablan de que este tipo de situaciones un poco limitan la posibilidad de pensar o de decir las cosas más libremente en cuanto a poesía se refiere, Pablo. Sí, la discusión sobre la métrica y la rima es muy, muy debatible y es muy complejo. Yo a lo que iba es que probablemente tiene sus limitantes la poesía con estos cánones específicos de métrica y rima. Pero también podría decir que la poesía, que el verso libre tiene sus límites. Y tiene sus límites especialmente en la... No sé cómo decirlo, cuando uno tiene una métrica específica, tiene que intentar condensar aquello que quiere decir en espacios delimitados, es decir, hay una serie de reglas, y esas reglas a su vez crean otros límites que no necesariamente tiene el verso libre. Es decir, a lo que me refiero es que a veces cuando se crean otros límites, también se crean fronteras de los otros espacios. Entonces, evidentemente creo que la poesía de verso libre tiene una potencia liberadora en el verso, eso es maravilloso. Sin embargo, también creo que es necesario volver a la métrica. No todo mi, por ejemplo, el poema que les leí no tiene ni métrica ni rima exacta. Sin embargo, creo que sería bueno volver a pensar qué sucede si es que hoy, en el siglo XXI, los poetas intentamos establecer nuevas formas métricas, nuevas rimas. ¿Qué pasó con el soneto? O sea, también es cierto, y voy a ser un poco agudo en esto, muchos poetas no se animan a escribir en métrica y en rima porque es verdaderamente complicado. O sea, un soneto no lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. Hay grandes poetas que no pueden hacer sonetos. Y creo que también en ese sentido es una virtud de alguna poesía. Uh-huh. Queremos agradecer la presencia del poeta Pablo Meriguet Calle. Recuerden, el día de hoy, jueves 20 de agosto a las 19 horas, se estará presentando este libro en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. De nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Y si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, si no la vieras volar.